You're the voice, try and understand it. Asalto Mata Radio Rock.com. Aquí le cambiamos el nombre a los tenores y lo llamamos Jodido Domingo para pasar y llegar al plácido lunes. ¿Qué tal, Roxa Rosae? Hola, buenos días, buenas tardes y muy buenas noches. Recibe también la bienvenida de tu amigo vecino Santi Pequeño Ternasco. Episodio 871 del podcast en riguroso directo tu recto, que se emite de lunes a jueves a las 7 de la tarde, hora Madrid, por la radio online del rock, Asalto Mata Radio Rock.com. Y también en diferido en esta misma plataforma y en mogollón de FMs estatales e internacionales, así como varias plataformas más online que ayudan a pasar la señal de nuestro programa y nos ayudan a difundir conciencia rockera para toda la banda desde San Pedro de Calanda. Todavía no hemos sacado septiembre, pero la gente que parece que ya le va pillando la marcha. Sí, que hoy es el último día de septiembre. Sí, sí, hoy es el último día. Hoy sí. Es, mañana ya es otro mes. Estamos arrancando con una gente que se llaman The Browning, que no sé si es la traducción, pero yo lo traduzco como el enmarronamiento. Pues en The Brownies serían los madalenos, pero como son The Browning, pues... Esto que suena se titula Omni y es el tema que dará título en próximas fechas al sexto álbum de estudio de estos electrónico-coretas de Kansas, llamados, como te digo, The Browning. Whispering to pre-home, you're not alone, alone, alone. Let me breathe. salto mata. Rock.com. Informe seminal. Porque me sale de los huevos. A ver, informe seminal resulta que es lo que hacemos prácticamente todos los días, por otra parte. Pero bueno, como es lunes, yo conservo esta cabecera que me gusta. Ya ha arrancado el episodio 871 de Pequeño Terrasco. Bienvenida, bienvenidos. Si nos está escuchando tanto en diferido como en podcast, como la manera que más me gusta a mí, que es en directo live. Se ha sido viendo las distintas publicaciones, las distintas promos que hemos hecho tanto en Facebook como en Instagram. Pues si quieres decirnos que estás a la escucha directa, nos puedes saludar por ahí. Y si ya perteneces al grupo de la conciencia rockera, pues puedes hacer como nuestros terrascos y terrascas que ya nos están diciendo a tiempo real que están escuchando en directo. Le hemos dado tiempo a acabar de escribir a Rubén y todo. Saludos Zaragoza Style de nuestro Ternasco Rubén. Y tenemos también saludos desde Los Madriles, saludos de Elías, cantante y guitarrista de Los Ratones Colorados, que hoy van a tener bastante protagonismo en el programa, y también de nuestra Ternasquilla Belén Aupay. Tenemos bastante cositas que contaros en este día de hoy. Tenemos conciertos que nombraros, novedades en cuanto a alguna de nuestras bandas asociadas. Y también vamos a aprovechar para poneros un par de sencillos que salieron durante el verano, que no estábamos nosotros emitiendo en directo, sino que estábamos poniendo por la base de difusión un par de temas de bandas asociadas, lógicamente, que salieron durante el verano y que todavía no habían sonado en el programa. Las tendremos ilustrando musicalmente las pizarras. Y una de esas baladas prometidas la semana pasada, que nos han mandado tantas bandas al correo de la emisora canciones, y resulta que de 13 o 14 la mitad eran todo baladas, pues bueno, vamos a empezar a darle salida en el día de hoy. Por cierto, ninguna de las bandas que pusimos la semana pasada, de las que por favor por una canción, no ha contestado ninguno de los correos. Una educación, un respeto, unas ganas. Oye, ole, ole y ole. Madre que los parió. Y si no, pues que contesté, oye, claro. Claro, ya. Todo el mundo es exigir, exigir, pero también hay que agradecer, ¿no? Como mínimo eso, como mínimo eso. Como se dice aquí en San Pedro, no hay peor desprecio que el no hacer aprecio. Pues eso es exactamente lo que están haciendo esas bandas al no molestarse ni en contestar. Después no tenemos medios que nos propongan, que nos difundan las canciones. Ay, ay, ay. Bueno, pues 6 o 7 bandas más a la lata de no volverles a poner ninguna puta canción. Vamos a por las que sí, que se lo merecen y que lo dan todo, y que además de tener muy buena educación y mejor saber estar y hacer una excelente música, apoyan a la emisora mediante proyecto bandas asociadas. Primer concierto recomendado, Roxa Rosae, por partida doble además. Desastre y Ratones Colorados este finde en Toledo, dando caña. Caña toledana. Ojo. Yo no sé estos de este pueblo, ¿cómo se llama el pueblo? Villarrubia de Santiago. Debe ser el único pueblo donde los punkis y los metaleros se llevan bien, porque van a hacer un festival metal punk. ¡Ay, ay, suerte al toro! ¡Sí, señor! Yo por mi parte encantado, a mí me encantan los dos estilos musicales, pero hay gente que ya sabemos que tanto entre los metaleros como entre los punkis que no se puede ni ver. Bueno, pues este sábado 5 de octubre comenzarán los conciertos a partir de las 7 de la tarde en la sala La Alborada, en la calle del mismo nombre, en el número 4 de la localidad toledana de Villarrubia de Santiago. Ahí es estarán Estrellas Sin Luz, LSM, Absolón y nuestras bandas asociadas Desastre y Ratones Colorados, que no es el único concierto en el que van a compartir escenario en próximas fechas. Ambas bandas madrileñas regresan a los escenarios después de un veranito, pues claro, con tanto festival y tanta hostia y las vacaciones y eso, pues no se han prodigado tanto, claro. Pero empieza el otoño y como de no tocar ya están hasta el moño, ¿eh? Este es el primer concierto de varios, que de muchos que van a tener seguramente a lo largo del año, pero en el que van a compartir cartel tanto Desastre como Ratones Colorados. Este sábado 5 de octubre, si estás por la zona de Toledo, por la provincia o por Madrid, que Toledo no está lejos, y te quieres acercar y disfrutar de una noche de metal punk y de concierto en directo que te cagas, pues lo dicho, te vas hasta Villarrubia de Santiago y participas, disfrutas de este Metal Punk Fest, que te digo, abre a las 7 de la tarde. En la sala La Alborada, al precio de, espérate que te lo digo, 15 euritos la anticipada, 20 euritos en taquilla. Como siempre que hay venta anticipada online, encontrarás debajo del cartel anunciador, que es que vas a ver lo primero, después del reproductor de podcast, en el artículo de hoy del Pequeño Ternasco 871, encontrarás enlace directo a esa venta anticipada online. 15 euritos en la culpa para irte este sábado 5 de octubre a ver tanto a Desastre como a Ratones Colorados y los LSM, Estrellas Sin Luz y a Solón, a ese Metal Punk Fest en la sala Alborada de Villarrubia de Santiago. Bueno, de los Desastres, aparte del concierto, poco tenemos que decir porque no hemos tenido novedades jugosas y que tenemos conciertos, carteles de conciertos adelantados, pero ya los iremos diciendo conforme vayan llegando. Pero de Ratones Colorados, de quienes por cierto es quienes vamos a escuchar una cancioncita ahora mismo, sí que tenemos noticias frescas. ¿Por qué? Pues porque precisamente la canción que vamos a escuchar va a ser el próximo videoclip de la banda madrileña, y además nos dicen que las nuevas canciones, el nuevo disco, están a puntito. ¿Cuándo? No lo sé. A puntito. Esto se titula Not Only No. Venían el Ratón Roll y son los Ratones Colorados sonando nuevamente aquí en Pequeño Ternasco este sábado junto a los Desastres en Villarrubia de Santiago a partir de las 7 de la tarde. No me toques los cojones. El equipo Pequeño Ternasco. Olala, Celavi, Cancan, Parabrit y Turitel. Y allí, croissant, soufflé, crêperie y café olé. No veo aquí a todos sus hombres, pero felicítelos. Son realmente profesionales. Pues de conciertos en Toledo nos cruzamos media península ibérica, Roxa Rosabe, ¿y hasta dónde nos vamos? ¿Y con quién? Mitago, este sábado en la ciudad condal. Pues sí, dentro del festival Dame Folk Fest. Este sábado 5 de octubre en la sala, en la barcelonesa sala La Bóveda. A partir de las 7:30 de la tarde y con un precio de la entrada anticipada de 15,76 euros. Creo que he pinchado en el enlace que os tengo preparado para cuando veáis el artículo y ese es el precio que pone. El enlace para que os hagáis con la entrada si tenéis la posibilidad o si os apetece ir a ver este concierto. En el cual intervendrán la primera banda, no tengo muy claro cómo se llama, creo que son de Killian. Espera que lo miro en lo de las letras porque aquí no entiendo nada. En el logotipo este no entiendo el logo de la primera banda de la Cuba. Ea Line desde Bilbao. Que le den, que es que te den por el culo en el fico, que le den desde Alicante. Y desde Barcelona, nuestra banda asociada, Mitago. En un Dame Folk Fest que se presenta como la nueva ola del folk rock estatal. Pues obviamente son bandas que empiezan a despuntar dentro de este género que tantos fans atrae. Ahí estará los Mitago encabezando el cartel de este Dame Rock Fest, Dame Folk Fest, junto con los Elian y los Keleden. Como te digo, este sábado 5 de octubre en la sala La Bóveda de Barcelona a partir de las 7:30 de la tarde, 15,76 euros la entrada anticipada. Y todo esto entra mejor remojadito con un traguito de Roxa Rosae. Tequila, el archiconocidísimo tema ya de los Mitago, perteneciente a su más reciente trabajo SP llamado TEA. Por las calles lloré con la cara deshecha, a un amor que juré, a una diosa que amé y no supe quererla. Por imbécil perdí un destino en sus labios. Con los gatos corrí una suerte infeliz del despechado. Cuando el tequila ya no sirva de colchón para olvidar ese amor que un día te embrujó, saca el mezcal y el pulque, brinda porque soy el día en que tú te mereces algo mejor. Y las estrellas cantarán esta canción entre la cabe y el coyote de color. Y cantaritos, cantaritos quiero yo para mis amigos siempre desde el corazón.

por casualidad va y te toca uno de esos cuatro vinilos y tú resulta que no tienes pinchadiscos y el vinilo no te hace tanta gracia, no te preocupes, que te regalan dos camisetas en lugar del vinilo, asunto arreglado. Lo dicho, hasta este 6 de octubre entra en las redes sociales de Evanora, que son el Facebook, Instagram, YouTube pues, y Spotify, son las cuatro redes sociales que manejan. Y en cualquiera de ellas encontrarás la publicación fijadita en primera posición, donde te vienen las instrucciones de lo que tienes que hacer para llevarte uno de esos cuatro vinilos firmados por la banda. O si te toca y no eres de vinilo, pues un par de camisetas, tampoco está mal. Nosotros además te lo ponemos muy sencillo, porque ya sabes que desde los artículos en los cuales está incrustado el podcast de Pequeño Ternasco, te damos el enlace directo a las entradas de los conciertos, si hay venta anticipada, pero también a las páginas de las bandas dentro de la web de Asalto Mata Radio Rock. Así que encontrarás, te vendrás que pone, para acceder a las redes sociales de Evanora y participar al concurso, haz clic con el ratón aquí. Pues tú pinchas ahí, justo donde pone aquí, te lleva a la página de Evanora en asaltomatarradiorock.com. Y ahí están también los enlaces directos a cada una de sus redes sociales. En Pequeño Ternasco, un Asalto Mata Radio Rock, te lo ponemos facilito para que participes en este concurso de los Evanora. Que lo he dicho, presenta el nuevo componente de la batería, Luis Fernando Rodríguez, y hacen este concurso tan chachi de puta madre, maravilloso y super guay. Y para celebrarlo, pues vámonos a escuchar uno de los temitas que viene en ese Acostúmbrate, el vinilo que sortean, el corte número 5, titulado, para mí, el tema más heavy del disco, Piel de Barrabás. Desnudos, estigmas y dolor, esclavo de su lado. de favor, ¿eh? What time is it? Y media pasada. Minuto más, minuto menos. It's raining blood. Hallelujah. La recontradición. Hoy en la recontraversión, alguien que ya descubrimos la pasada temporada, y aunque realmente la mayor parte de las cosas que hace no me parece ninguna maravilla, sí que ofrece algunas excepciones, como la que te mostraron el año pasado, que se curraba una canción como si la cantara el Motorhead. En esta ocasión se curra, se imagina y se curra el clásico de Doors, de The Doors, Riders on the Storm, como si lo hubieran grabado y compuesto los Billy Gibbons y compañía. Vamos, como si seriesen los ZZ Top. Ya te digo, hace muchas movidas de esta, la mayoría no le salen muy bien, pero esta está realmente curiosa. Y lograda. RadioRock.com. Por fin un medio de comunicación potente, pensado en exclusiva para el público más exigente, la gente del rock. Disfruta de la mayor y mejor selección de programas de tu música en tu idioma y en directo 24 horas al día, los 365 días del año. Elige tus programas favoritos en nuestra cuidada lista de podcast a la carta. Información rigurosa y al minuto, con las noticias que más te interesan y nuestras firmas destacadas. Conoce de primera mano a nuestras bandas asociadas. AsaltoMataRadioRock.com, la radio online del rock. Seguimos con la sección de esas bandas que son del siglo pasado, del siglo XX. Son bandas Rosa Rosae, a las que nosotros llamamos viejas glorias. Y lo hacemos no a la velocidad de la luz, no, lo hacemos a la velocidad de la oscuridad. Speed of Darkness. Ese es el título del 13º álbum de estudio que verá la luz este próximo viernes 4 de octubre de la excelente formación danesa que este año celebra 4 décadas de carrera, D.A.D. Speed of Darkness, velocidad de la oscuridad, es un título que hace obviamente referencia a la diarrea. La diarrea. Sí, yo creía que era lo contrario de la velocidad de la luz, pues la velocidad de la oscuridad. No, es la velocidad de la oscuridad es la diarrea. Sí, porque sí. Tú estás en la cama, notas el retorcijón y a lo que enciende la luz ya te lo has hecho encima. Para nada días ricos y sí, muy, muy grandes, D.A.D. Disneyland After Dark. Este primer adelanto se titula Keep That Mother Down. Deja a tu madre abajo, anda. El nombrecito de ellos también se la trae, ¿eh? Es un nombre de terror. Disneyland After Dark. Disneylandia cuando han apagado las luces. Madre mía, qué miedo Mickey Mouse. Yeah. superstition, black cats and voodoo dolls. I feel a premonition, that gown's gonna make me fall. Bien, cumplida la primera mitad del programa. Bueno, está comentando aquí Elías a tiempo real a través del grupo privado de Telegram de la conciencia rockera de lo de Disneyland cuando se apagan las luces, ¿eh? Que sale Mickey Mouse pasando arsénico a los niños malos. Tienen que ser niños muy malos, porque si lo dejan sus padres en Disneyland a oscuras, vamos, tienen que ser unos auténticos terremotos. Si nos está escuchando vía podcast, ya lo sabes. Si nos está escuchando en redifusión o en directo, te recuerdo que este programa que te estás llevando a la oreja es tu programa Pequeño Ternasco. En directo o en diferido a través de asaltomatarradio.com y de un montón de FMs y plataformas a lo largo y ancho del planeta Volcán. Nos vamos a ir a por la sección de secciones, a por las bizarradas, que esta vez no tienen un tema que una ambos titulares, pero que realmente está pues son bastante bizarras, como siempre. Rosa, primer titular, por favor. Inventos inútiles de la humanidad. La sauna voladora. No se nos había ocurrido. A nosotros ni a nadie, vamos. Ya tú, ¿para qué quieres una sauna voladora? Pero bueno. Hay gente que sí que se lo inventa. Y es que esto es verdad, ¿eh? Baños de calor, nubes de vaho y máxima relajación a más de 2 kilómetros del suelo. Los hermanos Lehtinen, que Lehtinen unas ganas de hacer cosas raras que pa' qué, se han reivindicado como los primeros inventores oficiales de la sauna voladora. Y es que antes ya habían inventado la sauna submarina. Lo suyo es la sauna, ¿eh? La sauna es lo que más le gusta, está claro. La quieren en todos los lados. En el coche, en la piscina, en lo alto de la montaña, en globo, en todas partes. ¡Sauna! Es como Nacho Cicatriz con la cerveza en los conciertos. ¡Cerveza! Igual. La pareja transformó la cesta del globo en una cabina de madera lo más ligera posible. En este caso, la estructura apenas superaba los 170 kilos para facilitar su ascensión a los cielos. En el interior había espacio para dos personas sentadas, mientras otros dos tripulantes se encargan del manejo de la aeronave. O sea, sitio para cuatro. Pero supongo que estarán afuera, los otros. Porque, claro. Porque manejar la aeronave... No, oye... Ahora échame un cacico de agua aquí. La noticia no lo especifica dónde iban los pilotos. Según han contado, durante la hora que duró el vuelo disfrutaron de temperaturas en el interior de la sauna cercanas a los 80 grados. Y, por supuesto, se llevaron los tradicionales látigos de abedul, cuyas hojas desprenden una agradable fragancia mientras te destrozas la espalda. Eso si no te golpea suavemente como hacen los cines. Desde luego que son más horas. 80 grados. 80 grados. Dependiendo de la temporada, los finlandeses mantienen la liturgia de combinar los baños de sudor con zambullidas en la nieve o en aguas heladas. Por motivos obvios, Ari y Jari no saltaron a disfrutar del exterior porque si no se hubieran dado un trompazo, que te pedes Mercedes, aunque sí experimentaron en sus carnes el contraste del calor interior con las gélidas corrientes de afuera. Se trata siempre de lograr algo que nadie más haya llevado a cabo antes, explican los hermanos, sobre lo que les mueve a seguir planeando invenciones chorras. No ocultan que les gustaría que su ingenio acabe convirtiéndose en una atracción turística más en Finlandia. Black metal y saunas en globo. Bueno, pues no sé si lograrán ese objetivo de convertir su sauna voladora en una atracción más, pero lo que sí que han conseguido es aparecer en más medios escritos a lo largo y ancho del pinche planeta con semejante chorrada comparado con invenciones o descubrimientos importantes, descubrimientos que sí que son válidos para la humanidad y que tienes que rebuscar para enterarte de qué han sucedido, pues esto, mogollón de medios. A mí me ha salido la noticia, yo he contado así a bote pronto más de 25 medios. Solo en castellano, ahora todos los sí, demás sí, idiomas. Sí. Pues bueno, que le ha dado mil vueltas a cualquier otra cosa que sí que es interesante e importante. Y eso no lo publica para la humanidad, como por ejemplo el bosón de Higgs. Que afortunadamente eso es bastante conocido. Higgs son también una de nuestras bandas asociadas, de las que os hemos comentado que sacaron temitas durante el verano y no habíamos hecho sonar todavía aquí. Esto se titula Tipo Duro y fue el segundo adelanto de los tres que han publicado ya a lo que será su nuevo y segundo trabajo de estudio, un álbum titulado Tiempos Duros. No me digas que no sientes, que cuando estamos juntos no te olvidas de este mundo, que conmigo te diviertes, aunque en ciertos momentos mandarías todo al cuerno. Sé que te reviento a veces, cuando me pongo cafre y me transformo en hueso duro. Y es que algunas idioteces no son fácil quitarlas de la noche a la mañana. Pero lo más importante, el respeto que sentimos por conservar los detalles que hacen que sigamos juntos. Y aunque vida lo salvaje se escapa a veces a dar una vuelta, conservas el equipaje. Tipo duro te ha tocado, secuelas del pasado incrustadas han quedado. Pero va pasando el tiempo, la bestia va encogiendo rezagada en algún lado. Todo requiere unas pautas, el tiempo cura todo y el futuro está aquí al lado. Disfrutemos nuestro tiempo, este es nuestro momento, olvidemos el pasado. Porque lo más importante, el respeto que sentimos por conservar los detalles que hacen que sigamos juntos. Y aunque mi lado salvaje se escapa a veces a dar una vuelta, conservas el equipaje. Debo preguntarte, ¿querrás pasar el resto de tu tiempo junto al mío? Ya sé que no es fácil, que soy un tipo duro como nunca has conocido. Que tras la coraza solo se encuentra el hombre que te encuentra irresistible. Y ese tipo duro ha roto su silencio y te dedica su destino. Unido al tuyo andemos lo que queda del camino. Que mi tiempo es tu tiempo, no perdamos más momentos. Arranca su silencio y te dedica su destino. Unido al tuyo andemos lo que queda del camino. Calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Pues si antes era un invento chorra para la humanidad, esto es algo que tampoco necesita la humanidad en absoluto. Roxa, Roxa. Un millonario árabe regala a su mujer una isla de 44 millones de euros para que pueda ponerse en bikini. ¡A la mierda, joder! Pues sí, un poco a la mierda. Un poco a la mierda, por favor, ¿eh? Si es que los millonarios de los multimillonarios. Y aún así le habrán puesto un muro de 10 metros para que no le vea ningún paparazzi. Pues no te falta razón, lo dice la noticia. Sí. Los multimillonarios de los Emiratos Árabes juegan en otra liga respecto al resto de ricachones del planeta y pueden permitirse lujos que el resto del mundo ni soñaríamos. Es el caso de un magnate de Dubái que ha regalado una isla a su esposa. La influencer saudí Al Nadak ha revelado que su marido le ha comprado una isla por 44 millones de euros donde podrá lucir su cuerpo en bikini, algo que en Dubái no puede hacer por las restricciones religiosas. Era algo que está... ¿Ves? Tienes perras y te puedes saltar las restricciones religiosas también del... Claro, claro. Del Corán o como se llame esa movida, del islamismo, del islam. Era algo que estábamos buscando hacer desde hacía un tiempo como inversión. Claro, la cuestión es invertir. Como no tienen dónde gastarse el dinero, pues... Y mi esposo quiere que me sienta segura en una playa, por eso me compró una playa con toda la isla de alrededor, ¿eh? Sí. Por razones de privacidad no compartimos la ubicación exacta, pero está en Asia y costó 50 millones de dólares, al cambio los 44 millones de euros, y por supuesto se han gastado un pastizal en ponerle también un muro alrededor. Anda. Sí. O sea, que le adivinado. La chica esta habla en Instagram de sus costosas compras, tratamientos faciales, periódicos y cenas elegantes, todo ello pagado por su marido millonario Jamal. Mientras disfruta de la buena vida, la mujer esta compartió que tiene una sola regla por la que vivir: estar siempre guapa. Ese es el único objetivo de su vida. Pues que sepas que no lo puedes hacer. Ya puedes tener pasta tu marido, que cuando cruces de los 60 se te acabó guapa. Soplagaitas de este calibre haciendo ostentación de sus mierdas porque no saben ya cómo malgastar el dinero, recibiendo atención mediática, y seguramente me jugaría ahora mismo las peloticas. La mayoría de quienes leen sus chorradas no tengan ni siquiera un lugar digno en el que vivir. Afortunadamente, este vivir que estás escuchando habla de cosas mucho más positivas y trascendentes que no la mierda de bizarrada que te acabas de llevar a las orejas. Así encontré mi corazón en un rincón. Fue el segundo adelanto que lanzaron los gallegos Tregua durante este veranito, de los tres que han lanzado, ya sabes, Adicto, el último Todo Vuelve a Empezar, y este fue el segundo titulado Vivir. Como no lo habíamos puesto, pues aquí lo hacemos sonar. Yo me limito a observar y pensar. Que la vida son recuerdos de los sueños por cumplir. Hay una llama que nos guía y nos empuja a seguir. Somos el tiempo que nos queda y lo dedico a vivir. Y con este tema nos vamos a tener que despedir porque se nos ha agotado el tiempo. Ya pondremos la balada prometida mañana. Roxa Rosae. Muchos besos, abrazos y hasta mañana. Puede ser. No, pues mañana tampoco la vamos a poner porque tenemos entrevista. Pasado tampoco porque va a haber programa, y el jueves tenemos entrevista también. Esta semana sin tocamientos en el Real nos vamos a quedar. Solitario. Pues tu amigo vecino Santi Pequeño Tarasco también se despide de todas y de todos vosotros, agradeciendo enormemente la escucha y recordándote que si estás medio dormida, medio dormido, en el metro, en el tren, en una sauna voladora, en un globo, en un atasco, la cosa mejora, Pequeño Tarasco. vida son recuerdos. En tanto se hace la canción, a la cascarla y a jugar a la pala. Hasta mañana más. Si os quiere, agules, moramules. Estos son Tregua. Vivir. A seguir. Somos el tiempo que nos queda y lo dedico a vivir. Asalto Mata Radio Rock.com.